¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. De los tantísimos pianistas que han pasado por nuestro espacio y van a seguir pasando, ¿con cuántos realmente uno se queda impresionado, ¿no? Como maravillado? Todo también tiene que ver con la sensibilidad propia de cada uno, más específicamente en los gustos personales con respecto a una melodía u otra o en un estilo u otro. Lo cierto que, siempre hablando a título personal, ¿no?, que pocos pianistas tienen ese estilo tan maravilloso, angelical, tan sensual, tan melodioso, tan movilizador. Son pocos. Para el día de hoy tenemos uno, un gran pianista sueco, Bo Svensson, con su última producción discográfica, un disco que ya pasará por nuestro espacio de los jueves de alrededor de medianoche. Contra la indecisión, publicó SM el 19 de enero del año en curso de 2018. Bueno, ya vamos a comentar un poquito de eso, pero estábamos hablando acerca de los pianistas. Bueno, hemos también escuchado ese toque maravilloso, tan suave, tan romanticón, tan sensual, del pianista polaco Marcin Wasilewski. Bueno, Lalmeis también, bueno, ni hablar del que está por encima de todo, ¿no? El pianista estadounidense Keith Jarrett, que parece un poquito mirar desde arriba cómo se dirimen las cosas y quiénes son, o posiblemente quiénes podrían llegar a ser algunos de sus sucesores, ¿no? La cosa que, alejándonos un poquito de la gran figura de Keith Jarrett, para mi gusto, vuelvo a repetir, no son tanto los pianistas con ese estilo y con esa sensibilidad casi sobrenatural para tocar el piano, como por ejemplo el ya conocidísimo Bill Evans. Hablamos de el que nos toca hoy, Bo Svensson, hablábamos de Marcin Wasilewski, el gran pianista y jovencito pianista polaco, y muchos otros. Lo cierto es que hay para todos, ¿no? Hay para todos los estilos. Hoy nos vamos a quedar con esto. Les aseguro que es un disco maravilloso, ¿eh? Un disco muy, muy, muy, muy sentido, como toda la música de Bo Svensson. Un hombre que no es particularmente prolífico a la hora de componer. Ha compuesto realmente poco. En este caso hay un tema de Svensson, el séptimo corte, Alice. Una belleza, realmente muy lindo. No es que no tenga capacidad o talento para componer. Lo que pasa es que él mismo dice: escogemos cosas de diferentes áreas, explicó Svensson. No importa de dónde venga, para nosotros se trata más de lo que hacemos con él. Tratamos de ser fiel al original e intentar llevarlo un poquitito más lejos. Hemos visto esto a lo largo de muchos discos de él, en donde aborda cancionero latino. Por ejemplo, War Orphans del año 98 abre con un tema de Silvio Rodríguez, Óleo de Mujer con Sombrero. Lo mismo hacen en Serenity, en donde un álbum doble en el año 2000, donde abre el segundo disco con El Mayor, una versión realmente hermosísima. En Cantando, año 2008, también abre con Olivia. Ahora, en este Contra la Indecisión, su último trabajo discográfico, abre con otra canción de Silvio Rodríguez, Canción Contra la Indecisión. Pero también tenemos que en Cantando, del año 2008, Chiquilín de Bachín, de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, una versión hermosa. Y también algo que hemos comentado y escuchado ya hace un tiempo atrás, en Indicum del año 2012, el séptimo corte, una versión de La Peregrinación. Y si nos apegamos un poquito a lo que comentaba el propio Svensson acerca de ser respetuosos con las versiones originales y tratar de ir un poquitito más allá, La Peregrinación de Ariel Ramírez es un fiel reflejo de eso, ¿eh? Muy, muy, muy fiel al original, y con esta cosa de ir un poquito más allá, bastante poco, se quedó muy pegado a la versión original. Respetamos lo respetuoso, ¿no?, de su decisión, pero uno siempre espera un poquito más allá de eso, de ir más allá, ¿no? Bien, vamos a escuchar la primera parte de este Contra la Indecisión. Bob Stenson en Trio publicó SM el 19 de enero de este año 2015. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you.

Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Escuchamos la primera parte de 11 cortes que tiene este disco. Contra la Indecisión publicó SM el 19 de enero de este año. Bobo Stenson piano, Anderson Mann contrabajo, John Fold batería. Hablábamos hace un momento, cuando nos aprestábamos a escuchar la primera parte, de lo poco que compone Bobo Stenson. Bueno, y esta cosa de ir en busca permanente, ¿no?, de otras fuentes. En el lado opuesto se encuentra el contrabajista Anderson Mann, que para este álbum, 5 temas son de la pluma y la autoría del contrabajista Anderson Mann. No solamente para este disco, sino que en los anteriores también presencia de temas propios, obviamente revisionados y tocados de una forma magistral, a través de la visión tan especial que tiene el pianista sueco Bobo Stenson. Pero además también, y esto tiene que ver con una decisión muy muy particular, a la hora de componer la grilla de temas que compongan cada una de sus producciones, en esta oportunidad el pianista incorpora piezas de Béla Bartók, por ejemplo, de Frédéric Mompou y el G de Erik Satie. El resto, como decíamos, bueno, hay un noveno corte, Kalimba Impressions, que es una composición del trío todo. El resto son todas composiciones de Anders Jormen. Algunos otros comentarios del propio pianista para este disco. Dice, en esta ocasión, habla de este disco, ¿no?, las piezas proceden de diversos contextos. La pieza de Bartók era una que habíamos tocado con un coro hace años. El Satie que incorporamos en este disco es el Satie que conozco de hace mucho tiempo y siempre me gustó. Anders trajo la canción de Rodríguez. Sus piezas parecen funcionar bien para nosotros. La grabación del 2007 del trío de Stenson cantando también se estrenó con una composición de Silvio Rodríguez. Canción contra la indecisión es una canción más antigua de Silvio, por allá de los años 70. Y luego Mompou. Había tocado Mompou junto con el saxofonista inglés Martin Speak hace algunos años. También música de las canciones y dances, pero no esta pieza en particular. Y luego está Anders, que por supuesto siempre está escribiendo música. Nos trae sus melodías y vemos cuáles funcionan para el trío. ¿Qué más? Ah, el Kalimba Impressions, una empresa improvisada. John Fall tenía dos kalimbas con él, de diferentes tamaños, llaves, tonalidades. Montamos una especie de melodía y basamos las piezas en eso. Un repaso por la grilla de temas que componen este disco, comentados por el propio Bobo Stenson. Sigamos escuchando este disco realmente lindísimo, Contra la Indecisión, publicó SM el 19 de enero del año en curso 2018. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Thank you. Bueno, lindísimo lo que acabamos de escuchar, Contra la Indecisión, por el pianista Bob Stenso junto a su trío, Andrés Romén con trabajo, John Ford batería, un trío que el pianista mantiene desde hace algunos años, con Jormain, se conocen ya de hace una pila de años, aproximadamente unos 30 años que vienen tocando juntos, la incorporación del baterista John Foldes, más reciente. Bueno, decíamos que Contra la Indecisión toma el título para este disco de un tema de Silvio Rodríguez, el cantautor cubano, con el que abre el disco Canción Contra la Indecisión. No la primera vez que el gran pianista sueco incorpora canciones de Silvio Rodríguez versionadas de una manera maravillosa, ¿eh? Muy bien. Bueno, nada más. Espero que haya sido de vuestro agrado. Los esperamos ahorita nomás el próximo jueves en nuestra versión en vivo de alrededor de medianoche y con un programa similar el martes que viene. Juan Carlos Preus con la presentación del disco. Luisito sigue en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.